lasciano passare. Voltea la hoja y prendí la luz. Vi mi mirar en el vidrio de un bus. Me fui a comenzar. Volaban mis zapatos sin betún. Colchón bajo una luna de Cholguán. Con hadas y sirenas de menú. Guitarra de una noche con San Juan. Me ganaba mi pan. Entre el nunca jamás y el ataúd. Sangre, carne, una vez al mes, caricia de un después. Volver al mar de este tarro de atún. Un día que parece resbalar. Bajo la manga de un ebrio taur. Salté croando que soy príncipe azul, anfibio de ciudad. Morfoso y bostezando a todo full, de noche y de la boca de la mar. Oí que el pulpo halló inútil la cruz, que el corazón del chisme era de pus, que nada es para mal, que el beso no era calidad del rey.